hablar un poco acerca de la vacuna y todo este asunto que está sucediendo. Yo no he hablado acerca de eso o no he hablado públicamente, pero voy a hacerlo ahora porque hay un gran debate. Como pastor, voy a hablar como pastor acerca de esto. Voy a hablar como pastor. En la Biblia encontramos historias de conspiraciones. La primera, ¿se acuerdan Caín? ¿Cómo le dice a su hermano, salgamos? ¿Qué es una conspiración? Es una trama que se hace para hacerle daño a alguien. ¿Está claro? Entonces Caín le dice a su hermano Abel, vamos allá afuera y tenía malas intenciones, ¿sí o no? ¿Las logró? ¿Sí o no? Sí. Hay otro ejemplo de otra conspiración en el antiguo. Hay muchos ejemplos en la Biblia. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21, se nos menciona que hubo un rey que se llamaba Acab y su esposa, mala, mala esposa, se llamaba Jezabel. Dice que el rey Acab, desde el palacio donde vivía el rey de Samaria, ahí vio un viñedo de uno que se llamaba Nabot. Y cuando lo vio, fue y le dijo a Nabot, véndeme tu viñedo. Y Nabot le dijo, no te lo voy a vender. Y el rey se enojó. Y la esposa del rey le dijo, ¿por qué estás triste? Es que Nabot no me quiso vender su viñedo. Le dijo, no te preocupes, yo lo arreglo, dijo la señora. Y ella fue y tramó una conspiración. Levantaron falsos contra Nabot y luego lo enjuiciaron en falso y lo condenaron a muerte. Y entonces el rey se apropió a través de esa conspiración de la viña de Nabot. Dios vio eso y mandó un profeta y le dijo al rey, por lo que hiciste, vas a perder tu vida. Y la perdió. Esto nos enseña a nosotros, estas dos historias que acabo de mencionar, nos enseñan dos cosas. Sí hay gente que hace conspiraciones. ¿Entienden? Sí hay gente que trama hacer el mal contra otros. Y puede permitir Dios que gente inocente sufra. Pero Dios ve. ¿Vio Dios que Caín mató a Abel? ¿Se quedó con los brazos cruzados o hizo algo al respecto Dios? Confrontó a Caín y lo maldijo. ¿Se quedó callado Dios cuando Acab y Jezabel mataron a Nabot con conspiración? No. Dios vio y actuó, y Dios hizo algo. Pero estas dos conspiraciones son conspiraciones de individuos. El segundo individuo era poderoso, un rey. Así que hoy, él, la reina, especialmente Jezabel, usó el sistema al que ella tenía acceso para matar a Nabot. Ahora, hay un ejemplo más que quiero mencionar en la Biblia, y después digo, ¿y eso qué, Luis? A lo mejor me preguntas. Bueno, espérenme, ténganme paciencia. Hay un libro en la Biblia que se llama Esther. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Levanten su mano. Es una historia, es todo un libro de una conspiración. ¿O no? ¿No es cierto? Es una historia de una conspiración. Donde un hombre malvado se propuso exterminar al pueblo de Dios. Los que leyeron el libro, ayúdenme. ¿Se salió con la suya? No, ¿verdad que no? Perdió. Aquí vemos un hombre que a nivel internacional tramó una conspiración contra el pueblo de Dios y Dios nunca se menciona en el libro de Esther, ni una sola vez se menciona la persona de Dios, ni siquiera el nombre de Dios en Esther, y sin siquiera hacer acto de aparición declarada a Dios. Se encargó de destruir la conspiración en contra de su pueblo. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de las conspiraciones? Porque hoy en día se ha popularizado en el pueblo de Dios, por las naciones, un temor generalizado de que el COVID y la vacuna del COVID son parte de una conspiración internacional para reducir la población del mundo y preparar el camino para el anticristo. ¿Cuántos han oído de esas teorías? Levanten la mano. ¿O han visto en internet? Entonces no estoy inventando, ¿ven? Hay algunos de ustedes han visto lo que estoy diciendo. Ok, ahora, Les voy a decir lo que yo pienso con base en la Biblia. Número uno, no sabemos, son rumores. No sabemos, son rumores. Así que puede ser cierto, puede no ser cierto. ¿Está claro? Son rumores. Pero número dos. En el peor de los escenarios, digamos que esas ideas fueran ciertas. No estoy diciendo que son ciertas. Solo me estoy yendo al extremo porque hay muchos cristianos que ahorita están en el extremo. Digamos que en el peor de los escenarios, digamos que existieran esas teorías y que hay gente así, los Illuminati, los que quieras, como los quieras llamar, ¿no? Que sí están tramando y haciendo una conspiración. Supongamos en el peor de los escenarios, sinceramente yo no creo, ¿eh? Pero digamos que yo estoy equivocado y muchos están equivocados conmigo y que sí hay una teoría de conspiración. Yo tengo la Biblia. Aunque hubiera una conspiración, yo no estoy preocupado por eso. ¿Saben ustedes cuántas veces Satanás ha movilizado gente para tratar de perseguir al cristianismo? Solo lean la Biblia, lean Esther, vean la historia de la iglesia, lean el Nuevo Testamento. ¿No persiguieron a los cristianos al principio para tratar de exterminarlos? ¿Saben cuántas persecuciones organizaron los romanos para tratar de aniquilar el cristianismo sobre la faz de la tierra? No, pero es que las teorías de conspiración que ahora hay, Luis, es para reducir la población, no para reducir el cristianismo. No, los cristianos creen que incluido especialmente va dedicada esa conspiración a trabajar a favor del anticristo y a atacar al pueblo de Dios. Podría ser. No sería la primera vez. No sería la primera vez. Pero aquí es a donde yo quiero traerlos a todos ustedes a la razón. Quiero traerlos a la razón. Si el pueblo de Dios que conoce a su Dios y que conoce su palabra vive en pánico, entonces, ¿dónde está la esperanza del mundo? Si los que conocen la verdad viven bajo temor y terror, entonces, ¿cómo van a vivir los demás? Hermanos, yo solo con leer el libro de Esther, yo sé quién va a ganar en cualquier conspiración. ¿Va a haber caídos en el proceso? Sí, puede haber caídos. ¿Puede Dios permitir que algunos de nosotros sufra? Sí, ahí está Abel. ¿Sufrió Abel, sí o no? Ahí está Nabot, sí o no. Sí, Dios puede permitir que los inocentes sufran. Pero al final, Dios siempre gana. Dios siempre gana. Él no tiene límites, Él tiene opciones infinitas de cómo ingeniárselas para proteger a los suyos y hacer que todo lo que dice la Biblia acerca del futuro se va a cumplir igualito que se ha cumplido todo lo demás que se dijo antes. Entonces, aterrizando esto, número uno, dejen de temer. Dejen de tener miedo por esas cosas. Porque si son ciertas, de todos modos Dios va a ganar. Dios va a ganar. ¿Y qué tal si ni siquiera son ciertas? Entonces, usted no debería de, por teorías de conspiración, posponer tomar decisiones inteligentes. Así que, número uno, si es por una teoría de conspiración que usted no se ha vacunado, entonces vacúnese, porque yo creo que la vacuna es beneficiosa para la salud. Pero si usted tiene otros motivos por los cuales no se ha vacunado, está en todo su derecho y ninguno de nosotros tiene autoridad para obligarlo a que se vacune. Usted tiene todo su derecho a no vacunarse, pero que no sea por miedo basado en puras fantasías que no se pueden comprobar, sino que infórmese. Hay una segunda posible razón por la que muchos cristianos no se están vacunando, que probablemente algunos de ustedes conocen y otros no. Y es porque las células madres que se usaron para hacer algunas vacunas se usaron tomando células de fetos abortados, embriones, lo cual está en contra de la conciencia cristiana. ¿Cuántos sabían esto? ¿Algunos de ustedes ya sabían de esto? Ahora voy a explicar acerca de esa teoría. No es teoría, más bien de esa realidad. Hace varias décadas, pues no fue ayer ni el año pasado, estoy hablando de décadas, creo que son más de 30 años, no me acuerdo bien la fecha. Una señora afroamericana estaba haciéndose un procedimiento médico y los doctores, y de manera ilegal, le sacaron células de un feto sin que ella supiera y las congelaron. Y luego empezaron a hacer experimentos secretamente con esas células para hacer cosas beneficiosas, pues, pero de manera contraria a la ética médica. Pero todo eso sucedió hace décadas, ¿me doy a entender? Pero se congelaron esas células embrionarias de esa señora. Ella no supo que le hicieron eso, pero se supo después. La cosa es que ese tipo de células tienen ciertas virtudes para hacer experimentación que acelera el proceso de cómo se hacen las vacunas. Yo no soy experto ni soy médico. Si quieren oír a un experto que no solamente es médico, sino que tiene una especialidad en epidemiología, escuchen al doctor Miguel Núñez, que él es pastor de la Iglesia Bautista Internacional. Él sí habla con la sartén por el mango. Entonces, se cree que han usado células de aquellas para trabajar en la vacuna o en alguna de las vacunas del COVID, probablemente la de Pfizer. Entonces, como nosotros los cristianos creemos que es contrario a la conciencia practicar abortos y disponer de células de fetos abortados, entonces no creemos que es correcto disponer de eso. Pero hay algunas cosas que decir. Número uno, no estamos seguros. Para empezar, hay muchas vacunas contra el COVID, ¿sí o no? ¿Cuáles se usaron para eso? Nadie lo sabe. Y si lo hicieron, obviamente no van a decir, porque sigue trayendo eso debate ético en el mundo de la medicina. Pues no lo sabemos, pero sí puede haber algo de eso. Pero lo cierto es que ninguno de nosotros, en su juicio cabal, consentiría en lo que hicieron allá. Pero no estamos hablando directamente de lo que hicieron allá, sino estamos hablando de una vacuna. No es la marca de la bestia la vacuna del COVID, ¿eh? De una vez se los digo. Si se desilusionan algunos de ustedes, pues lloren de una vez, porque no es la marca de la bestia. No es el 666 ni nada. Ni les están metiendo un microchip a las personas. Pero es mi deber como pastor alentarles a ustedes que piensen su fe y no que se basen en mitos. Ahora, ¿saben ustedes? Les voy a dar dos ejemplos nada más. Porque aunque hubieran usado la vacuna, células de esas, décadas después, y se esté dando la vacuna hoy en día, ¿por qué no sería malo que un cristiano se la ponga y que la gente se ponga la vacuna? Voy a explicar. ¿A cuántos les gusta vivir en Estados Unidos? Levanten la mano. Otro tema. Si no, estuviéramos viviendo en nuestros países, ¿verdad? ¿Quién es el padre de la patria en Estados Unidos? ¿Alguien sabe? Gracias. George Washington. ¿Cuántos sabían que George Washington tuvo esclavos? A ver, levanten la mano. Levanten la mano los que sabían que tuvo esclavos. ¿Cuántos están de acuerdo que hay un grupo de personas ahorita en Estados Unidos, en otra ciudad, no aquí en California, fueron a destruir una estatua de George Washington? Porque ahora que estamos en el Black Lives Matter, ahora ellos se tomaron por sus propias manos la justicia y dijeron, era un esclavista. Aquí en San Francisco le quitaron el nombre, creo que es una high school, porque dice George Washington. Ahora ya no se puede llamar así porque ofende. Tengo una pregunta. ¿Lo que George Washington hizo a favor de la nación fue bueno o fue malo? Usen su sentido común, por favor. A ver. ¿Fue bueno o fue malo? Fue bueno. Bueno, si todavía lo dudan, entonces ¿qué hacemos aquí? Vámonos para allá, para América Latina, ¿no? No todo lo que hizo George Washington, obviamente, fue bueno. Pero el resultado final de lo que él hizo sigue beneficiando a la gente. Ejemplo número uno. Ejemplo número dos. ¿Saben ustedes que hubo un tiempo en los Estados Unidos que se dividió el país entre el norte y el sur? La Unión y los Confederados. ¿Saben algo de eso? Otra vez, los que hicieron el examen de ciudadanía deberían de saberlo. Tuvieron unas preguntas de eso, ¿no? Ok. ¿Y saben que cuando el país estuvo dividido a mediados del siglo XIX, se dividieron las iglesias también? ¿Sí sabían eso? Los bautistas se dividieron, ¿sabían eso? ¿Sí? Los bautistas del norte decían no a la esclavitud. Y los bautistas del sur, ¿qué creen que dijeron? Que sí a la esclavitud. Entonces, por eso, todos los bautistas del sur hoy son malos cristianos. ¿Verdad? No, pero es que lo que hicieron los bautistas del sur lo hicieron atrás, lo hicieron antes. ¿Entienden? Hermano, si nosotros seguimos usando ese criterio de que como lo hicieron mal hace muchos, muchos años, todo lo que salió de ahí, hay que satanizarlo, así no funciona. Esa no es la razón. No estoy diciendo que todo lo que se hizo mal, tenemos que aceptarlo ciegamente. Hay países de América Latina que ni siquiera ha llegado la vacuna de Pfizer. La única que hay es la Sputnik y la China. Pero tampoco se están poniendo la vacuna allá. Allá no hay células de las que le quitaron a la señora negrita. No hay células allá. Pero la gente de América Latina no se está poniendo la vacuna. Y en España y en otros lugares. Tenemos que pensar bien. Si con todo lo que he dicho, tú eres de la... Porque había una corriente antivacunas antes que toda la pandemia empezara. ¿Sí sabían eso? Había una línea de gente que no se ponía las vacunas. Están en todo su derecho si quieren. Pero también yo, como pastor, estoy en el derecho de decirles, ustedes tienen el derecho a cuidarse. Más que eso, tienen la responsabilidad de cuidar a los que les rodean. Cuando empezaron a vacunar, yo también tenía mis dudas. Pero yo quise ser de los que se vacunaban pronto. Para que si había que correr el riesgo, bueno, que se corre el riesgo en mí. Yo hice mi tarea, investigué y yo dije, me la pongo. Yo tengo personas en mi vida muy cercanas y muy amadas que no se la quieren poner. Y yo, pues yo los amo y los respeto. Si hay una persona que yo quisiera salvaguardar, sería alguien que es de mi círculo cercano, de mi familia y ustedes. Pero cada quien es libre de ponerse la vacuna. Pero solo quiero que comprendan, yo no creo que vacunarse es pecado, ni creo que es falta de fe, ni creo que es consentir en el aborto ni en las teorías de conspiración. No, creo que es una buena idea. Solo por sentido común, 99% de las personas que están hospitalizadas luchando por su vida no se vacunaron, y de las personas que están muriendo y gente que nosotros conocemos, gente valiosa, por puro sentido común, por puro sentido común. Entonces, si usted no quiere hacerlo por usted mismo, piense en los demás, piense en los demás. Y si de todos modos no se quiere poner la vacuna, está bien. Le amamos igual. No vamos a discriminar a nadie por eso de la vacuna. Pero una vez tengo que hablar y ese día es hoy. ¿Entienden? Y si alguien está dudoso y mi opinión le sirve, entonces póngase la vacuna. Si eso es lo que necesitaba, póngase la vacuna.